el museo. Núcleos expositivos en el nuevo MIS, Baixo Atlántica, planta baja y entrepiso. En la planta baja, denominada Baixo Atlántica, la museografía y el contenido contemplan la idea de transformar el vestíbulo en un punto de encuentro, donde el visitante es prácticamente llevado a entrar en este lugar de paso público. En el vocabulario carioca, la palabra baixo se utiliza para designar puntos de encuentro informales y efervescentes de la vida urbana, generalmente asociados a la bohemia, a la cultura y a la convivencia, tal como el carioca suele hacer en la calle. La idea es que el visitante entre en el vestíbulo del museo para ver los titulares, como un kiosco de periódicos presentando efemérides de forma de pequeñas exposiciones casi diarias, además de las indicaciones de la programación del museo. Así, el Baixo Atlántica será un nuevo espacio de encuentro para la población fluminense y carioca, con café, tienda, boletería y un entrepiso dedicado a exposiciones temporales.